Estamos intentando ver si van a seguir tocando o no. En la banda, ¿no? Barrunto que sí, Mario. Yo sé el término barrunto. Sí, está... Ahora sí. Nuevamente el guitarrista o uno de los guitarristas de Intoxicados. Realmente toca muy bien. Ha vuelto al escenario, hombre o interludio. Es exclusivo de la rock and pop. Ah, ese tema de Nino Bravo, totalmente. Sí, ¿no? Claro. Wow. Ah, hay una chica en corpiño muy bonita. Rolinga garpa más que Gipona. Sí. Definitivamente. Un beso y una flor, se llama el tema, me dice acá Nahuel. Una flor. Sí, estás escuchando el Pepsi Music. Pero en realidad lo que está sonando es un tema de Nino Bravo. La gente revuela igual sus banderas de Intoxicados. Ahí sube el resto de la banda. Así que esto sigue. Pasamos a esta mezcla. Okay. Che, siempre digo lo mismo, gracias por la buena onda que nos tiran. No sé. Somos re privilegiados, no sé. Está con la guitarra acústica Piti, que volvió a subir al escenario. Bien, despierte, ¿no? Bueno. Ajá. Viste, guacho. Casi hasta te diría que cada uno está tocando lo que quiere. Está medio como zapando, ¿no? Todos mirando. Ahí cambió la guitarra al Piti diciendo, ah, no era con la acústica. La gente empieza a bailar. Esto es el Pepsi Music 2005. 20 años de rock and pop. Transmitiendo en vivo desde Obra Sanitaria. Más de Intoxicados. Tengo ganas de seguir, pero tampoco tengo ganas de parar. Tendría que pensar que me está pasando, pero es que estoy cansado de pensar. Podría quedarme durmiendo todo el día. Para pensar que me está bien qué es lo que digo, pero veo que en el fondo gracias por cantar con nosotros, che, muchas gracias. Soy una masa. Se quiere ir, no sé por qué se quiere ir, pero se quiere ir, de bien que lo está pasando, la banda suena muy bien, nos estuvieron escuchando, el público realmente tiene una conexión con el Piti muy especial, a pesar de decir que se van, están poniéndose de acuerdo para ver cuál va a ser su último set en el día de hoy. Chao, nos vamos, amigos.